estamos, Maru, en la reforma permanente. Yo te digo una palabra y vos me decís si hay una reforma o no. Ah, es una linda trivia esa para hacer, ¿eh? Educativa. Sí, reforma, sí. Una reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires en este caso, porque ayer el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, presentaron el Plan de Transformación Educativa de la Ciudad. Un proyecto de ley que por ahora propone concentrar 29 institutos de formación docente en uno solo, que todavía no tiene nombre, pero la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, denominó la Universidad de los Maestros. Este plan comprende la construcción de escuelas, la incorporación de tecnología en las aulas y la ya controvertida secundaria del futuro, cuestionada por estudiantes y docentes. Recordemos que hubo tomas de 29 establecimientos educativos oponiéndose al modo en el cual intentó implementarse este cambio del colegio secundario, ¿no? Sí, las acusaciones por parte del gobierno también a las maneras en las que fueron pedidas por los diálogos por parte de los estudiantes para con las autoridades, autoridades que no daban respuestas o que solamente respondían a forma de libreto las demandas de miles de estudiantes porteños. Ya estamos en contacto con Alejandra Virgin, licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Ciencias Sociales, profesora e investigadora. Alejandra, buenos días. Maru y Diego en la mesa. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por aquí. ¿De qué habló Larreta ayer? ¿Qué son estas reformas permanentes en la educación? Larreta presentó una síntesis del plan educativo para la Ciudad de Buenos Aires en los próximos años, de nuevo con el nombre de reforma, de nuevo con esa idea fundadora, empezamos todo de cero, olvidando, entre otras cosas, que hace 10 años son gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La reforma tiene tres ejes, como ustedes decían bien recién. Uno es la secundaria del futuro, que ha generado las reacciones que ustedes vienen señalando ya hace tiempo. Otro es la carrera docente, que me parece que hay que ponerlo en el marco de la reforma laboral y previsional que está armando este gobierno. Y el tercero es este tema de armar una universidad de los maestros, repito, como lo nombran ellos, absorbiendo, disolviendo, depende del documento, se usan, o del discurso, se usan verbos diferentes, gerundios diferentes, a los 29 institutos que forman docentes, habría que decir profesores, profesoras y maestras y maestros en toda la Ciudad de Buenos Aires. Alejandra, existiendo estos institutos de formación docente, ¿por qué sería necesario que se abra una universidad? Si me preguntas mi opinión, es distinto, obviamente que la opinión que dan que se escuchó ayer en el anuncio. Los ejes de lo que plantearon ayer fue, en primer lugar, porque hay pocos chicos y chicas que estudian para docentes. Esto, armar una universidad tendría el efecto de prestigiar a la docencia. Estoy tratando de sintetizar la lógica al planteo de ello, ¿no? Uh-huh. Armar una universidad prestigiaría, es decir, atraería más futuros docentes. Ellos le suman a eso que la carrera resulta muy larga y que proponen que haya práctica desde el inicio. Ahí hay mentiras, falacias, que habría que tomar de a una, ¿no? Pero me parece que la operación básicamente es decir, hacer una universidad prestigia lo que está desprestigiado. Es decir, lo que tenemos no sirve. Uh-huh. Alejandra, qué encrucijada, ¿no? Para todos los que han estudiado y vienen estudiando el tema de la educación, la necesidad, por supuesto, de cambiar cuestiones en la escuela, esto que se viene manifestando desde hace tiempo y no desde una mirada de derecha, podríamos decir, o de los gobiernos del PRO en la ciudad, sino incluso desde sectores progresistas, el decir, bueno, la escuela tiene que ser reformulada porque no interpela hoy velocidades de los pibes, inquietudes de los pibes, hay un diálogo imposible entre docentes y pibes, el uso de la tecnología, y de repente todo eso es tomado como para una especie de maquinaria neoliberal, ¿no? Es complejo, me parece, para ustedes que vienen investigando y trabajando tanto en estos temas. Es muy complejo, me parece que lo definiste muy bien, Diego. No hay dudas que la escuela y la formación docente necesitan ser repensadas, modificadas, etcétera. Tampoco me parece que hay dudas de que esto la Argentina lo viene haciendo con sus más, con sus menos, que es un debate internacional, convengamos que no es un problema argentino, por ejemplo, si la formación docente radica mejor en las universidades o en institutos terciarios, es un tema que se discute en toda América Latina, ¿no? Ahora, en ese marco de esto que necesita seguir cambiándose, que hay que buscarle la vuelta, que no tiene soluciones mágicas y que depende además de las historias y particularidades de cada país, efectivamente este discurso neoliberal cae tomando esas preocupaciones de la ciudadanía y simplificándolo de un modo brutal. Entonces, lo primero que habría que decir, y esto vale para la reforma que propone la formación docente y para el secundario, que cambiar la educación hace falta y es cosa seria. Y lo digo así de sencillo, porque lo único que tenemos, y yo estoy a cargo de la cátedra de formación docente de la Universidad de Buenos Aires, lo único que tenemos sobre esta nueva propuesta de la ciudad para la formación docente son tres placas de PowerPoint que presentaron ayer. La gravedad de una propuesta de estas dimensiones, con esa liviandad, que de ninguna manera creo que es ignorancia, me parece que es un punto clave y es lo que reclaman los institutos de formación docente. Nosotros podríamos discutir mucho las razones por las cuales hoy en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente, a diferencia de todo el país, hay pocos estudiantes. Y esa discusión vale la pena y me parece que incluye muchos ítems, no habría que negarse a ninguno. Pero armar un proyecto de ley y hacerlo público por vía un PowerPoint sin ninguna participación del conjunto de los involucrados, con esto menciono a los institutos, a la academia, a la comunidad educativa, es profundamente llamativo. Y es un modo de operar que venimos viendo en el último tiempo, porque esto también se ha discutido con la secundaria del futuro y se reitera. Dar cuenta un proyecto público, en este caso un proyecto de ley de la formación docente de la ciudad de Buenos Aires por medio de un PowerPoint. Sí, por otra parte también, Alejandra, pareciera que la tecnología estaría viniendo a solucionar todos los males del sistema educativo. Entre las cosas que dijo la ministra Soledad Acuña, dijo que la escuela tiene que ser un semillero para el distrito tecnológico. ¿Puede ser solamente la clave tecnológica la que permita repensar las necesidades que necesita llevar adelante el sistema para poder encontrar un cambio? No, claro. Ese lugar fetichizado de la tecnología es un grave problema. Porque si construye hacer algo ligado a los desafíos actuales contemporáneos es sinónimo de incorporación de la tecnología. Y ahí hay de nuevo una simplificación grave. Ahí me gustaría decir dos cosas. Una es, detrás de la tecnología hay un inmenso mercado. Y es un mercado que viene avanzando muy fuertemente para el tema educativo. Aparecen como soluciones a la problemática de la que veníamos hablando, paquetes tecnológicos que desarrollan empresas y que se venden. En algunos casos dicen a prueba de maestros. Sí. Entonces me parece que por un lado el tema de la tecnología hay que pensarlo eso, como si tecnología fuese futuro, dejando de lado no solo la complejidad, sino la cantidad de sentidos, contenidos, los modos en que la escuela construye igualdad, que por supuesto la brecha digital es un tema, pero no es el único, no es el único modo que viven las sociedades ni que queremos que vivan, que también me parece que hay algo ahí, ¿no? ¿Qué esperamos que suceda en las escuelas? ¿Qué lugar tienen las escuelas para construir el futuro? Para construir una sociedad más justa, para construir otros diálogos, para poder afrontar la cuestión de la igualdad, etcétera. Uh-huh. Con esto de la tecnología, Ayer en el, me parece que un lugar interesante para ver es ayer en el PowerPoint que presenta los cambios, dice, hay una placa que dice perfil docente del futuro, ¿no? Entonces ponen seis rasgos: comprende las culturas, trabaja en equipo, tiene actitud emprendedora, tiene habilidades de comunicación, es abierto a la diversidad y usa las tecnologías. O sea, como que le cargan las apps al docente, ¿no? Va a tener como aplicaciones nuevas. Así es. Ninguna de ellas, fíjense, ninguna de ellas dice enseñar. Ninguna de ellas dice transmitir la cultura, ninguna de ellas dice aprender a convivir en una sociedad compleja, etcétera. En ningún lugar está la docencia. Esa caracterización podría ser la de Guido Casca. ¿Cómo? La de Guido Casca conduciendo un programa de televisión. Exactamente. Entonces ahí volvemos a lo primero que vos decías, Diego. Ahí no hay pedagogía. Ahí no hacen falta pedagogos. Casi me atrevería a decir, ahí no hacen falta maestros y maestras. Por otra parte, Alejandra, también en clave de lo tecnológico, pareciera que si se asocia la educación a las a los avances tecnológicos, el conocimiento o el desarrollo de conocimiento solamente tiene que ser en clave productiva. Digo, si lo que a partir de lo que dice Soledad Acuña, que es que tiene que ser un semillero para el distrito tecnológico, la educación solo tiene que ser pensada en esa clave. La educación, y eso está muy claro también en la propuesta de Secundaria del Futuro, la educación tiene que ser formal para el mercado de trabajo, para un mercado de trabajo incierto, para un mercado de trabajo donde en lugar del emprendedor y el someterse a empleos inestables que van cambiando con la vida, eso lo dijo en su momento Bullrich como ministro, ¿no? Hay que formar para la incertidumbre del mercado de trabajo de este tiempo. Sí, ahí hay una coherencia en un modo de plantear el lugar de la escuela, el sentido de la educación y la formación de los que así enseñan, que me parece que hay que mirar, ¿no? Como dice el contexto amigo del neoliberalismo, el contexto del avance del mercado, en el contexto de la flexibilización laboral. Como dice nuestro amigo Marcelo Zanelli, se ven los hilos y no importa, porque no hay diferencia entre las políticas que buscan aplicar y las discursividades que estamos notando. Alejandra, queríamos preguntarte también por experiencias que hayas visto que te parezcan que muestran una transformación posible de la educación y que no son esta fetichización tecnológica que te prepara para un mercado laboral incierto. ¿Alguna cosa que hayas visto como experiencia que hayan relevado en la investigación que te parezca que está buena para contar? Mira, puedo contar de Argentina, puedo contar también de América Latina, ¿no? Hay muchas experiencias en curso, experiencias escolares y experiencias de formación docente también, que proponen otro modo de pensar la enseñanza y los aportes educativos. Y en ese sentido, desde experiencias de movimientos sociales que han armado sus propias escuelas, y que yo diría en algún momento, desde la investigación, la pedagogía, pensábamos que eso podía contribuir a una fragmentación, ¿no? Armar como nichos, grupos cerrados. Sin embargo, hoy ahí hay como un modelo de formación que habría que pensar y mirar con atención, porque se preocupan por el conjunto, no solo por el grupo al que están atendiendo, la empresa recuperada de la que nacieron, ¿no? Me parece que ahí hay un nicho muy interesante para mirar. También habría que mirar en términos de formación docente las cosas que nacieron a partir de la ampliación de la formación que propuso el Instituto Nacional de Formación Docente en la Argentina, ¿no? Experiencias donde la agenda nueva, que no es la de la tecnología, sino la de los derechos humanos, la diversidad, la cuestión de género, también permite pensar de otro modo una escuela hacia adelante. En Argentina hay muchas experiencias en ese sentido que vale la pena recuperar. Y en Latinoamérica, experiencias, algunas de ellas además que se recuperaron especialmente aquí, de expediciones pedagógicas que trabajan sobre la recuperación de lo que se construye en las escuelas, traen ahí, en diálogo con las universidades, propuestas de enseñanza que no solo cuestionan la estructura de la escuela, sino también los modos de ser docente, con una, diría, con una pata en el contexto específico en el que cada uno se desarrolla, pero también con una mirada hacia la sociedad que queremos, ¿no? Que ese es quizás el punto más importante que todas estas reformas dejan de lado. En esa manera endiablada de plantear el lugar de la política, las preguntas más generales sobre el sentido de la escuela, el sentido de trabajar como quienes enseñamos, el sentido de las construcciones comunitarias, queda absolutamente dejado de lado. El único sentido es el éxito personal, y como dice el PowerPoint presentado ayer, es darle la oportunidad para el triunfo a cada uno. Alejandra, Sí, antes de terminar, la cuestión de la creación de esta universidad. Estamos hablando de una universidad que tendría, digamos, cierta autarquía por tener carácter de universidad y de ser, digamos, por parte de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Perdería relación con el Instituto Nacional de Formación Docente? ¿Perdería injerencia del Estado Nacional sobre los diseños curriculares, los planes de estudio de la universidad? Mira, esa pregunta es clave. Y es un punto absolutamente oscuro de la propuesta. Universidad, los términos que nosotros la conocemos, es una universidad autónoma. Ahora, hay experiencias de universidades provinciales en la Argentina que dependen de los gobiernos locales, y en ese caso tienen relación con el INFOD, directa, vía el gobierno local. Es decir, la universidad, cualquier universidad en la Argentina nacional, es autónoma, tiene presupuesto propio y toma decisiones autónomas. El Instituto Nacional de Formación Docente gobierna especialmente los institutos vía cada una de las provincias. En este caso, el Instituto Nacional de Formación Docente, por ejemplo, establece lineamiento de formación docente para todos los institutos del país. Eso incluye a los 29 de la ciudad. No queda claro en la propuesta que se escuchó ayer qué están diciendo cuando dicen universidad de los maestros. No queda claro, me parece que es un punto clave la cuestión del gobierno, porque había que agregar algo a eso. En los últimos 10 años, los institutos de formación docente de toda la Argentina construyeron gobiernos colegiados, con elecciones en cada una de las instituciones, de representantes de estudiantes, de representantes de profesores. Ahí la universidad anula todo eso, la idea de universidad. No está claro si hacia un formato universitario como el de cualquier universidad nacional, o, creo que es esa la operación que están haciendo, hacia volver a sujetar el gobierno de los institutos. Y agrego una cosita más sobre esto. La inmensa reacción de los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires nace de estos cuerpos colegiados, que yo creo que es uno de los puntos que esta universidad viene a anular. Y agrego una cosa más. La semana pasada, la provincia de Jujuy, que es estrella para la política nacional de formación docente, no solo, ya lo sabemos, cerró la inscripción para el año que viene a la formación docente en todos los institutos de la provincia de Jujuy. El año que viene no se inscriben más estudiantes para formación de nivel inicial, para ser docentes en nivel primario y en muchas asignaturas de media. Y crea un instituto nuevo, que es, entendemos, es un equivalente a esta idea de universidad en la Ciudad de Buenos Aires. Algo así como laboratorio jujeño que estamos viendo en otros aspectos también. Lo vemos en educación, allí se está probando la cuestión. Alejandra, gracias por este contacto, seguimos charlando, dale. Chau, chau. Alejandra, gracias Belli. A ustedes. A vos, licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Ciencias Sociales, profesora e investigadora, hablando de estos anuncios por ahora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para un plan de transformación educativa de la ciudad. Sí, la ciudad también como una suerte de laboratorio de lo que tendrá como corolario la reforma nacional.